Inicia sus transmisiones Radio Escuela Horizonte, proyecto brotado desde la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Bienvenidos a otro programa de la Radio Escuela Horizonte, de la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Tenemos en este programa muchas cosas que compartir y una grata, no sorpresa, sino que un grato programa hecho por una amiga nuestra, integrante también de la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular, integrante de Rata Lormida, integrante de otras iniciativas también. Y ahí le vamos a contar. En este programa vamos a tener sonidos de la memoria, hechos donde la participación popular tuvo mucho que ver para su realización, como por ejemplo la nacionalización del cobre, la reforma agraria, hechos que no fueron un regalo de la élite o un buen gesto del sistema hacia nosotros como pueblo. Fue la movilización, la participación popular, en este caso, como les decíamos, de la nacionalización del cobre y la reforma agraria. Tenemos interesantes audios que compartir con ustedes. Tenemos la opinión de David Vuelto, una muy interesante opinión que tiene que ver con nuestra historia, de cómo vemos la historia. Tenemos avisos de la presentación de nuestra querida Antulibuen, que va a estar presente en un hermoso, en una hermosa actividad en México. Vamos a compartir algo sobre la historia, para ir rompiendo el cerco comunicacional. Vamos a compartir materiales que hemos no rescatado, sino que descargado, porque están a disposición de todos los que quieran, en una página que se llama morral.cl, www.morral.cl. Ahí hay materiales a disposición, materiales de audio a disposición de quien los quiera ocupar. Muy, muy interesante la página de morral.cl. Busquen también en internet el Noticiero Rural, todo un esfuerzo por romper el cerco comunicacional. TV8, canal de televisión de la Hormida, también es un buen ejemplo de cómo romper el cerco comunicacional. La Radio Sol al Mundo de Olmué, búsquela, escúchela. Son medios que rompen el cerco comunicacional. Vamos a tener música de la Antulibuen, de los colegas Sound System, de Lili, una amiga que nos dejó un hermoso registro con su canción hace varios años atrás. Tenemos décimas sobre los derechos humanos y vamos a hablar también acerca de los desalojos de terrenos y la estigmatización del derecho a la vivienda. Ahí tenemos un buen material. Vamos a escuchar en música un tema que se llama Mujer Poetisa, composiciones de Venas del Pueblo. Vamos a escuchar por ahí a Patricio Mans, al gran Eduardo Yáñez, y vamos a tener ahí un microprograma hecho por el profesor Alfonso Madrid, Ventana al Cosmos. Y la segunda parte de este programa va a estar en manos, en este caso la voz, la creación, la investigación, el gran trabajo que ha hecho Roxana Delgado para un programa que se llama Buscando las Palabras. Póngale mucha atención porque hay muy, muy buen material, no solamente lo que a quien ella entrevista, sino también lo que ella dice. Buscando las Palabras, que va en la segunda parte de este Radio Escuela Horizonte. Ya, vamos a comenzar con buena música y después les vamos a ir entregando todo aquello que les dije en este comienzo. Bienvenidos, un abrazo para todos. Thank you. es tu forma de ser, tu forma de decir. La brisa cual ola penetra la espuma, tu palabra sonrisa emana de ti, mujer, mujer poetisa. Que brillan cercano el momento y tú caminas sin prisa, mujer poetisa. Ser tu forma de decir, la brisa cual ola penetra la espuma, tu palabra sonrisa emana de ti, mujer. Mucho orgullo damos a conocer esta información. Primer Festival de Música de Lenguas Originarias. Tan, Yetel, Kai, la palabra y el canto. Ahí se va a presentar nuestra querida Antuligüen. Dice el afiche: Antuligüen, cantautora de la cultura mapuche y desde Chile, nos acompaña con su música y rituales tradicionales en el Planetario Cayoc de Cancún, México. Se presenta el sábado 12 de agosto a las 16 horas. Contentos por dar a conocer esta información de la gran Antuligüen. Que le vaya bien, seguramente vamos a tener su palabra por ahí. Pero la Compartimos con ustedes a continuación el espacio Ventana al Cosmos con el profesor Alfonso Madrid. En el presente programa vamos a conversar algo que yo considero que es bien interesante, que despierta curiosidad y además puede ser un tema que lo podemos abordar desde distintas perspectivas. Nosotros los seres humanos, los habitantes, los que pueblan el planeta, si pudiésemos formular una pregunta muy genérica, ¿a dónde vamos? Los humanos somos miembros de la especie Homo sapiens, como ustedes deben saber o recordar, ¿no? Que evolucionó a partir de especies que no eran humanas. Como hemos visto la evolución, en los últimos años provenimos del linaje de los homínidos que tuvo lugar en los últimos 6 a 7 millones de años, lo que implicó cambios anatómicos numerosos e importantes como la postura bípeda, ¿no? En dos pies. El gran aumento del tamaño del cerebro y la evolución de la mano, que hace posible explorar y manejar objetos de toda clase. Hay un rasgo distintivo de la mano de nuestra especie. Es el pulgar oponible, lo que nos hace así, por ejemplo, ponemos el dedo pulgar en cualquiera de los otros dedos. Y queda un círculo, una redondela. Esa es una característica nuestra, ¿no? Entonces, los cambios anatómicos han hecho posible cambios radicales en el comportamiento que han llevado a la evolución tecnológica y cultural distintiva de nuestra especie. El descubrimiento de la evolución del ser humano a partir de antepasados no humanos es quizá la contribución más importante de las ciencias naturales al conocimiento de la naturaleza humana. El ser humano Sabe ahora que no siempre fue como es hoy. Lo sabemos. Y que su naturaleza biológica ha cambiado radicalmente desde que el primer individuo de nuestra especie inició su existencia hace unos cuantos miles de años. La naturaleza biológica de la humanidad no solo ha evolucionado, sino que continúa haciéndolo. La afirmación que se hace a veces de que la evolución de la humanidad se ha detenido carece, pues, de fundamento. Ustedes pueden estar seguros y seguras. Existe además la posibilidad de que la humanidad dirija su propia evolución y de que en el proceso de cambio de la naturaleza humana se introduzcan proyectos y objetivos humanos. Los descubrimientos de las ciencias biomédicas y en particular de la genética, como ustedes recuerdan, saben, y la biología molecular han facilitado la comprensión de los medios para manipular de un modo rápido y eficiente la constitución genética de la humanidad y han abierto, al mismo tiempo, la posibilidad de llevar a cabo tales manipulaciones. Se dice a veces que el progreso de la medicina, la higiene y la nutrición ha eliminado en gran parte las muertes antes de la edad madura, que la mayoría de personas vive más allá de la edad reproductiva, después de la cual la muerte ya no tiene consecuencias para la selección natural. Si abordamos algunas rasgos de la evolución actual, podemos señalar que la humanidad continúa, como lo señalamos, evolucionando biológicamente, y esto puede demostrarse porque persisten las condiciones necesarias y suficientes para la evolución biológica. Y con esto voy a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con el cambio climático. Todas nuestras civilizaciones, lo que conocemos en la escuela, los imperios, Roma, Egipto, Mesopotamia, todo, ha sido posible desarrollar, llegar a un grado de desarrollo en los últimos 11.000 años aproximadamente, por un equilibrio que existe en el clima de nuestro planeta. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que quería yo señalarle a ustedes, que continuamos evolucionando, ¿no?, debido a estas condiciones que han existido hasta ahora. Dichas condiciones se introducen, forman parte de lo que conocemos como variabilidad genética y reproducción diferencial. Hay muchísima variación genética en la especie humana, con la excepción de los gemelos idénticos que se desarrollan a partir de un único óvulo fecundado. No es probable que haya dos personas que vivan, hayan vivido o vayan a vivir que sean idénticas desde el punto de vista genético. Es imposible. Gran parte de esta variación es relevante para lo que llamamos selección natural. Nos podemos hacer la pregunta: ¿sigue produciéndose la selección natural en la humanidad moderna? La selección natural es simplemente la reproducción diferencial de variantes genéticas alternativas. Por tanto, se producirá en la especie humana si los portadores de algunos genotipos tienen probabilidades de dejar más descendientes que los portadores de otros genotipos. La selección natural consiste en dos componentes principales: mortalidad, que se llama mortalidad diferencial, y fecundidad, fecundidad diferencial. Ambos persisten en la humanidad moderna, aunque la intensidad de la selección debida a la mortalidad postnatal se haya atenuado. Esto significa que las tasas de natalidad son más elevadas, comparadas hoy en día, generalizando, que las ocurridas en siglos o en épocas muy antiguas. La muerte puede tener lugar entre la concepción y el nacimiento, o después del nacimiento. La muerte durante las primeras semanas del desarrollo embrionario puede pasar totalmente inadvertida, pero se sabe que al menos el 20% de las concepciones humanas terminan en un aborto espontáneo durante los dos primeros meses de embarazo. Estas muertes suelen deberse a constituciones genéticas deletéreas, se llaman, ¿no? Deletéreas, y tienen un efecto selectivo favorable a la población. La intensidad de esta forma de selección no ha cambiado sustancialmente en la humanidad moderna, aunque se ha reducido algo respecto a unos pocos genes, como los implicados en la incompatibilidad del grupo sanguíneo RH. En los países técnicamente avanzados, la mortalidad postnatal se ha reducido considerablemente. Así se puede citar que en Estados Unidos algo menos del 50% de las personas nacidas en 1840 sobrevivían hasta la edad de, observen, 45 años, mientras que la esperanza media de vida para las personas en 1960, el siglo pasado, es de 78 años. En otras partes del mundo, la mortalidad postnatal sigue siendo muy alta, aunque en general se ha reducido en las últimas décadas. La mortalidad antes del final de la edad reproductora, de 12 años en adelante, ¿no? En particular, allí donde se ha reducido considerablemente, se halla asociada en gran parte a defectos genéticos, y por ello tiene un efecto selectivo favorable en las poblaciones humanas. Se conocen más de 4.000 variantes genéticas que causan enfermedades y malformaciones en los humanos, variantes que se mantienen en frecuencia baja debido a la selección natural. Deseamos llegar hasta aquí en nuestro relato acerca de a dónde nos dirigimos como especie y aspectos más relevantes que he seleccionado para conversar sobre la evolución actual. Están escuchando Ventana al Cosmos, Radio Horizonte del Pensamiento Popular. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta. Construyen con el trabajo, arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico, oh, oh, oh, oh, se vuelve mágico, oh, oh, oh. Se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo.

es esto prodigio. Mis manos florecen, mis manos florecen, rosas, caramba, mis dedos crecen. ¿Qué es esto prodigio? Mis manos florecen, mis manos florecen, rosas, caramba, mis dedos crecen. Cantaré lo mismo. Esta es Radio Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Lo primero que hay que entender es que la División Internacional del Trabajo ubica a América Latina únicamente como productora de materia prima. Todos los textos que nosotros hemos estudiado o consultado en la universidad vienen de Europa en su mayoría, ¿no? La filosofía que nosotros hemos visto o estudiado, la sociología que hemos visto, estudiado o reflexionado, viene mermada por la literatura que se produce en Europa. Si bien es cierto, esta literatura y este tipo de conocimiento ha forjado todo lo que hoy nosotros conocemos en la materia de producción del mismo, no significa que sea la única. La producción de conocimiento en América Latina, en el sur global, ha sido fructífera, pero ha sido invisibilizada y apartada de las aulas de la academia. Cuando nosotros hablamos de filosofía, cuando hablamos de sociología, cuando hablamos incluso de la producción del lenguaje o de la reflexión del mismo, siempre vamos a escuchar nombres como René Descartes, vamos a escuchar nombres como Jacques Derrida, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, pero no vamos a escuchar las reflexiones de este lado de la tierra, de este lado de la producción de conocimiento. En este momento hay una nueva ola de producción de conocimiento y siempre ha existido. En América Latina, las poblaciones indígenas y ancestrales tienen más de 500 años de resistencia. Y esos 500 años de resistencia ha sido gracias a los saberes y al conocimiento que tenían las civilizaciones ancestrales, los que nos precedieron en el cuidado de los bienes comunes. Porque la literatura que nos viene del sur habla de proyectos comunes que tenemos como región, que hemos compartido diferentes cosmovisiones, diferentes maneras de interpretar el mundo, que tenemos una historia común, que tenemos un sistema legado también por un proceso de colonización en la que se establecieron los modelos o los conceptos de Estado-Nación que nosotros tenemos hasta ahora y que, si bien es cierto, han limitado nuestras diferentes expresiones del saber, tenemos mecanismos compartidos de lucha y de resistencia en contra de esos modelos hegemónicos. Tenemos una economía también que tiene una base más solidaria, pero que ha sido aplastada por un modelo económico hegemónico como lo es el capitalismo y que se nos ha vendido como un proyecto liberador y emancipador, pero en el fondo nosotros podemos conocer que es un proyecto de muerte y es un proyecto de destrucción de la naturaleza. Las epistemologías del sur significan un esfuerzo conjunto de esta región del mundo de producir teoría, de producir conocimiento que venga más en consonancia con nuestros modelos y con nuestra historia y con nuestras cosmovisiones. Por eso es necesario descolonizar el conocimiento, descolonizar la construcción del Estado, descolonizar la política, porque todo eso viene mermado por esa lógica colonial que no es propia de estas regiones del mundo. Por las calles más chicas de la vida y por sus avenidas principales, entrando en la mañana a la oficina o colgando en los buses estatales, vendiendo bagatelas en la plaza para embaucar a míseros mortales. Siempre veo tu cara, siempre pasas, Juan González. ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que los ministros y los gordos industriales. Vales más que los obispos y aún más que los cardenales. Juan González, ¿no entiendes lo que vales? Siempre estás gritando en el estadio, por la eterna cuestión de los penales, o con los miembros de tu sindicato, charlando sobre asuntos laborales, o mirando risueño a la mujer cuando le cambia al niño los pañales, o buscando una pieza de alquiler para las crudas noches invernales. ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que los juristas que hablan en los tribunales y que los alcaldes dueños de fueros municipales. Juan González, y no entiendes lo que vales. Sin discursos ni huecas oratorias, me convencen tu rostro y tus modales de que la vida es digna de vivirse, porque todos los hombres son iguales. Eres un gran filósofo, mi amigo, ya que tú no deseas pedestales, ni dormir en las páginas de un libro, ni gloria ni prestigios terrenales. ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que esos señores que inauguran hospitales. Vales más que presidentes y reyes y generales. Juan González, y no entiendes lo que vales. Juan González, y no entiendes lo que vales. ¿Recuerdan el billete de 500 escudos? Ese nos recordaba el gran evento de la nacionalización del cobre en Chile. Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará y saldrá el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro. Emocionada con vino y con guitarra. que murieron porque no te llevaran. Y de aquí ya no te mueven ni con sables, ni tanques, ni metrallas. Nuestro cobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada. Imaginó la dicha de ser hombre. Has vencido para bien de los chilenos, ya no seremos pobres. De tu fruto saldrá la vida nueva, vendrán tiempos mejores. Para siempre el cobre está en las manos de los trabajadores. Lo que vamos a escuchar a continuación es un extracto, el audio de un hermoso documental que se llama Culiprán, Historia Viva, Memorias de la Tierra. Búsquelo en YouTube, es un hermoso documental que habla, que muestra testimonios de campesinos, de personas que vivieron ahí, en el terreno, en el campo mismo, el proceso de la reforma agraria. Muchos años fue explotado el campesino chileno por trabajar en lo ajeno, vivía el pobre humillado, lo pasaba esclavizado para aquel terrateniente, su vida fue deprimente y siempre bastante dura, mirado como basura por los viles prepotentes. Así fue su obligación para el pobre campesino aferrado a su destino por no tener profesión, su poder la humillación trabajando firmemente sin hallar mejor ambiente para su familia ayudar, pero siempre fue encontrar la traba del inconsciente. Era obligado, obligado se llamaba que todos los días tenía que trabajar uno, obligatoriamente. Y era todo lo llueva o no llueva nosotros en el trabajo. Lo que hacíamos, arábamos con güeyes en esos tiempos, en la pala, en los canales, cosechando maíz, porque sembraba de todo el patrón. Nosotros lo sembramos, a él le trabajábamos nosotros, hasta en la noche, a veces, hasta en la noche, y por el mismo sueldo sí, pero obligado, obligado. Teníamos que salir todos los santos días, hasta los días domingos a veces. Nosotros con el papá, y mi hermano trabajábamos, éramos chicos, mi papi. Un hombre muy bueno, muy bueno. Y ya estaba viejo, pero nosotros estábamos chicos nosotros. Pero le ayudamos lo que podíamos. Ya gracias a Dios crecimos al lado de él, y él trabajando obligado, a lo que ya nosotros pudimos trabajar, estábamos en el colegio. Del colegio, el papá me sacó a mí, pidió permiso y dijo caso le recibía Carlos Jara, que es el que habla, a mi hijo, dijo, porque yo, bueno, él todavía trabaja, pero me siento bien, pero es que están retirados, allá donde vive el Cabrera, ahí nosotros, ahí nací yo, ahí viví yo. Yo soy, gracias a mi Dios, netamente culiprán. Yo hablo la realidad porque yo vi de cuando se hizo esta reforma agraria, la hicimos, y cuando yo fui capaz de trabajar, aquí estoy trabajando, gracias a mi Dios. Como 80 pesos mensual que ganábamos, muy poco, y más encima los descontaba el talaje, los descontaba la galleta que los daba, así que los quedaba re poco, porque nosotros para comer pedíamos fiado en los almacenes y no alcanzábamos a pagar con lo que recibíamos del mes, así que iba quedando esa cuenta, y para mantenerlos comíamos muy re mal, si éramos pero pobres, pues los tenía pobres el fondo. Y nosotros trabajando de las 6 de la mañana ya teníamos que estar acá en las palmeras recibiendo orden para dónde íbamos, para allá. Usted va a ir a hacer esto allá, usted va a ir a hacer este oso acá. La vida en el campo antiguamente era muy esclavizada, totalmente. No había forma de que la gente pudiera superarse. Incluso hasta para comprar una radio en esos tiempos había que avisarle al patrón. Entonces estaban todos era un sometimiento. Claro, la cosa del fondo estaba totalmente organizada. Había un peluquero, un cocinero, un herrero, una persona que trabajaba para arreglar las casas. O sea, cada cual tenía su misión, un rol. Pero de todas maneras era súper complicado. Porque el patrón siempre tenía siempre era el dueño de la verdad y todas las cosas. Culiprán, de las alturas tú fuiste bendecida, bella mi tierra querida, te canto con voz segura, y bella es la natura que admiran nuestros ojos, y con un pálido rojo el sol se recrea en ti, juega con los alelí y con las plantas de hinojo. Es un orgullo para mí pertenecer a esta tierra, mi corazón pues se aferra con sincero frenesí. Si en este campo nací, porque así quiso el destino, como todo lo divino, esta tierra es primorosa, por las mujeres hermosas brindará este campesino. Para cantarte yo me empino y luego me empingo roto, porque soy chileno roto, pero te canto continuo. Por tus cerros con espinos que perfuman al pasar, aquí estoy para loar por sin igual hermosura, por el agua que murmura en este terruño sin par. El guaso de Culiprán, en aras de su grandeza, trabaja con firmeza, con alegría y afán. Nunca ustedes lo verán enterrado en la ceniza, de sol a sol y deprisa se lucha todos los días, y lo digo con porfía, este rincón es delicia. Este humilde trovador ahora ya se despide y te pide no lo olvide, te suplica con honor, que te canta con amor como el ave en la mañana, con voz libre y soberana, siempre a ti te cantará y su voz repicará como una dulce campana. Estamos arando un día con buey, al día, cuando llega un caballero, un señor ahí, un caballero, y llegó, como me acuerdo, como a la 1 de la tarde, estábamos arando, ya nosotros veníamos recién del almuerzo ya, con güey, cuando estábamos arando, y llega, buenas tardes, ya, y los puede, oiga, yo vengo a esto y esto, le decía al tiro, yo soy de Santiago, nosotros venimos, hacemos esto y esto, venimos, que ustedes los trabajan a Marín, sí, a don Eduardo Marín, se llama el patrón. Quiero que ustedes me expliquen algo, cuánto les paga, cómo, y lo contamos nosotros, habíamos como 3 de aquí. Oiga, no le trabajen más, no le trabajen más. ¿Por qué no le va a trabajar? No, porque le paga una miseria. ¿Cómo se le ocurre tenerlos acá? Sí, no, nosotros estamos bien, no están nada bien, mire. Yo he conversado con otras personas, he conversado por aquí. Nosotros no lo conocíamos. Mire, yo vengo a esto y esto, vengo de Santiago, pongámosle, y vengo a conversarle a ustedes que no le trabajen más, porque nosotros venimos a hacer la reforma agraria. Cuando la gente está muy sometida, a veces por una ley de la naturaleza, como que tiende a explotar. Todos querían salir de esta esclavitud, pero no se atrevían. Claro, el temor a las represalias y todo lo que iba a ocurrir. Y ahí empezó todo esto, hasta que empezaron un grupo de políticos a venir acá a hacer reuniones. Y ahí empezaron a armar el cuento. Y ahí de repente, de la noche a la mañana, se organizaron y encadenaron las puertas, tanto para de las palmeras, como para el dibujo y arriba en el molino. Y amaneció tomado. Y mañana, de ahora para adelante, ustedes le van a poner llave a las puertas. ¿Y quién iba a hacer ese que le iba a poner llave cuando era? Pero no se podía. ¿Cómo? Pero no, si hay gente, si hay gente. Nosotros estamos para eso. no lo vamos a dejar solo, no lo vamos a, si nosotros venimos a resguardarlo, porque tienen que hacer esta reforma agraria, y van a ver ustedes, háganme juicio, por favor, mire, cierren los ojos y háganlo, y van a ver ustedes que nosotros, ¿qué sabíamos de eso? Y claro, nosotros, oye, ¿qué hacemos? Tenemos que hacerlo, háganlo nomás. Oye. Siempre hay un secreto. Algunos, los más confiables, siempre saben. Pero después se transmite a última hora, cuando llega el momento. Dijeron, ahora ya. Este es el momento. Y ahí vinieron. Todas estas cosas fueron apoyadas incluso hasta por artistas. Patricio Mann vino varias veces a... Y así con conjuntos folclóricos que venían de, que eran de tendencia socialista, comunista, que estaban para apoyar a la gente. Altamirano, en esos tiempos también estaba. Ya, ahora todos saben sus armas que tengan. Alguien nos preguntó, el que tenía revólver, ¿saben un revólver? Escopeta, fusil, uno, mi papi tenía un fusil, oiga, de tocar, no sé si lo conoció usted, de esa baqueta, que lo, le hacían, le echaban pólvora, hasta un fulminante lo conoció, y de eso nosotros teníamos. Allá llegamos con él, pues, lo amarramos en las puertas, lo amarramos, porque la puerta era de fierro, todavía quedan por ahí, usted tiene que conocerla. Ahí lo amarramos, lo fajamos bien, derechito a la calle. Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero: ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalando, zamba, zambalando. ¿Qué tienes tú, zamba, que no tenga yo? Zambalando, zamba, zambalando. ¿Qué tienes tú, zamba? Venga yo. La gente dice qué pena que tenga la piel oscura. Gente dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben del descontento que entre mi raza madura. Zambalando, zamba, zambalando. ¿Qué tienes tú, zamba, que no tenga yo? Zambalando, zamba, zambalando. ¿Qué tienes tú,

de la naturaleza vengo, de la mala y de la buena vengo, de la población humilde vengo, del pueblo que resiste vengo, de la naturaleza vengo, de la mala y de la buena. Ay, de la mala y de la buena, mi enemigo en los cachones de mi vida soy yo, que con ego maricones me olvido de quién soy. Mi enemigo son los Paco, los Facho, los Luciano Angelini, todos los fucking empresarios, verdadero adversario. Los verdaderos adversarios, medios de comunicación, domésticos de población, la justicia con su función y toda la institución que ande sembrando el terror, acción, memoria y resistencia y subversión del corazón, no, no. No me vengas con el cuento de que somos enemigos y nacimos y crecimos en la misma población, no, no, no, no. Yo vengo de la población humilde, vengo del pueblo que resiste, vengo de la naturaleza, vengo de la mala y de la buena, vengo de la población humilde, vengo del pueblo que resiste, vengo de la naturaleza, vengo de la mala y de la buena. Ay, de la mala y de la buena. Voy a morir en esta democracia, voy a vivir mi libertad. Si no querís usar los medios ilegales y autónomos para defender tu derecho a la vida, solo te quedará como un lugar de descanso el cementerio. Organízate, rebélate, zúmbate. Ama a tu población lejos del mundo material, porque la patria la inventan, porque la patria no existe. La única patria que tenés son tus amigos, son tu población. Sin más familia ni patria que la Plaza Víctor Jara. Vengo. ¿Hasta cuándo? El frío de la noche cubre este cuerpo cansado que fue encarcelado. Se arrima la luna para vigilar con ella tu sueño, aguerrido compañero y aguerrida compañera. Con historias en décadas surcadas en consecuencia, con la tierra madre, el mar, los ríos, los árboles, las aves, los animales y las plantas. La realidad solloza conmigo gritando con fuerza. ¿Hasta cuándo impunidad será cercana? ¿Hasta cuándo estaré contigo abrazada a los pies del canelo donde recuperamos nuestra ruca? ¿Hasta cuándo saborearé la justicia y calmará el torrente de heridas que lleva tu memoria y la mía? ¿Hasta cuándo los arzobispos y curas niegan su pedofilia, así como niegan nuestros muertos por su bala? Sí, esto es como un sueño que si vive y te acribilla una y mil veces. Camino por la vida puro luchando, la rabia me persigue, no puedo negarlo, y el peuma me acompaña, no puedo evitarlo. ¿Hasta cuándo sueño que esa mirada hiriente me abandonará? Y una nube azul nos cubre. Espero que seas libre. Te abracen tus hermanos, tus hijos, y yo me abrace con mi hijo Mauricio. ¿Hasta cuándo despertaré y veré tu risa, carita de luna llena, Nehuén de mis días? No encuentro la amiga cordura y aún así agradezco la vida con una botella de tinto con mi hijo Marcelo. ¿Hasta cuándo en estos días se aprende que caer es sobreponerse, limpiarse del barro sin que nadie te ayude? Y nadie lo hará, de eso estoy segura, o casi nadie. La bondad y la lealtad son hermanas esperadas, y el egoísmo es terrorismo de Estado. Un enemigo indeseable que se mete entre la piel y los huesos. ¿Hasta cuándo el paco racista reculeado, cara de cemento, sin vergüenza, no paga ni la micro, pega palos y balas por los ricos? Y el chofer le hace el aguante pa' que no le saque un parte, pero le da color por un estudiante. Vamos por las calles, comunidades y poblas buscando la paz, luchando por la libertad. No llevamos maletas y no seremos los y las ignorantes detrás de las puertas. ¿Hasta cuándo? Escuchando la antipoesía de Jessica Nauto, nos encontramos con una palabra humana,